dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Sonando Face Cream, que es la banda del mes de abril en el Bicho Reactor, y dos de ellos están acá con nosotros. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos, preséntense. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, ¿bien? Hola, ¿cómo hola. Están? Muy bien, Pedro. Cantante y bajista. Sí, Franco y Gastón acá. Bien. Gracias por venir. No, un placer. Gracias. Y, ¿cómo? A ver, nosotros venimos escuchando las bandas del mes siempre, y voy a hacer lo que siempre hago al final, lo voy a hacer al principio, que me parece que para nosotros está buenísimo descubrir bandas nuevas, interesantes, y que para nosotros merecen los espacios, o por lo menos nuestro espacio, así que estamos muy contentos de que estén con nosotros, y encontramos la manera de bandas del mes que van sonando durante todos los programas. Decimos la información mínima y necesaria, la que por ahí se puede escuchar, encontrar en la web, la que por ahí nosotros ponemos en el blog. Pero la idea es que nos cuente ustedes un poco qué pasó desde que sintieron por primera vez que existía Facecream hasta el día de hoy. Bueno, vamos a resumirlo un poco. Sí. Bueno, la banda se formó en 2005, más o menos. Antes veníamos haciendo giladas y a partir de 2005 nos pusimos mucho más serios con el tema de darle bola posta lo que es la música, la composición de los temas. Te voy a interrumpir. Decime, ¿sí? ¿Qué es para ustedes o para vos, para ustedes, darle bola en serio? Y ¿se llamaban Facecream antes? Sí, siempre. Ah, bien. De antes que esté la banda estaba. Ah, perfecto. Eso está buenísimo. No suele ser así siempre, posta. Pero es interesante. Pero ¿qué es lo que, para lo que vos dijiste, tomarlo en serio? No, ¿Cuál fue el cambio? A partir de 2005 más o menos empezamos con la formación que tenemos ahora. Bien. Y a laburar un poco en los temas de la forma que venimos laburando, ¿no? Y de ahí todos los días progresando un poquito. Ajá. ¿Y cómo por es esa dejar forma? De hacer covers, boludear tanto con las canciones de otros. Darle más bola al show. Yo antes tocaba la guitarra y cantaba. Era medio pelo en las dos cosas. Entonces dijimos, bueno, me dedico a cantar y me tomo la guitarra. Pelo en una. Claro, para no quedar mal con dos, queda mal con uno. Por lo menos sí. Che, pero otra cosa que también pasa cuando las bandas se toman más en serio todo, es se van comprando instrumentos. Obvio, ¿verdad? Tienen una sala propia, no sé. ¿Cómo fue ese desarrollo de parte de ustedes? ¿Fueron buscando instrumentos o...? Sí, somos medio taraditos también con ese tema. Nos gustan los equipos y tratamos de lograr los sonidos con los equipos que nos gustan, ¿no? Averiguar sobre pedales, sobre amplificadores, cambiar una viola, otra, sí, probar, somos, ¿no? Somos fierreros, muy. Somos bastante fierreros. Qué lindo eso, porque sí. Te da la posibilidad de experimentar y probar, o sea, variar mucho el mismo tema. A ver, probás cómo sonaría con tal guitarra, con tal la otra. Sí, y vas por diferentes etapas, eso también parte de lo que decíamos de cantar más en serio. Porque llega un momento que empezás a tener 10 pedales, 4 pedales, 5 pedales, 6 pedales, 7 pedales, y después pasas a como pasó con él, se compró un bajo que hicimos toda la vida, que era el Rickenbacker, claro. Y sacó todos los pedales, y ya es del bajo al amplificador, y eso es una pavada, pero es como un detalle de que en realidad ahí está el sonido puro en el... Sí. La búsqueda del sonido de ustedes propio. Claro, exactamente. Eso también igual es con la ayuda de mucha gente, como por eso, como fue el productor nuestro... Sí. El audiólogo, nuestro audiólogo. Nuestro audiólogo que acá compartimos el lugar. Sí, obvio. Que la verdad Hernana Grazar, que nos cambió mucho también la visión de nosotros mismos. Eso que eso es lo que hace un productor en realidad. ¿Cómo Hernán. Llegaron ustedes a Hernán? A Hernán llegamos por cuestión de un conocido en común y también por seguir a Utopians. Ajá. Ah, bien. Trabajas con ellos y claro. En una fecha nos cruzamos, tocamos con ellos en La Plata. Sí. Y él, bueno, obviamente trabaja con ellos. Sí, es operador. Camarín, que blin, que plan, sí. Hablando. Es un grande, una gran persona, sí. Buena onda. Y un gran hacer que se venga al estudio, vamos a hablar y salió la propuesta del disco y ahí donde la verdad que nos encontramos a nosotros mismos. Bien. Bueno, perdón, cerremos lo del surgimiento o Facecream desde sus comienzos ahora. ¿Decidieron tomárselo en serio? Sí, sí, a dedicar mucho tiempo, sí. mucho tiempo. De hecho, como que tenemos dos laburos. Claro. Y obvio. A veces laburamos más para esto que para laburo. Sí, que sí. No me escuche. Menos mal. La gente que trabaja conmigo. Sí. Menos mal. dedicar tiempo y energía, viste que eso sí. Es lo que hace a todo, meterle tiempo y amor y tratar de hacer las cosas con dedicación y no porque sí, sino buscarle el significado a todas las cosas que vayas haciendo, un tema, una calco, lo que sea. ¿Cuántas veces ensayan por semana ustedes? ¿Cuántas se juntan? Y a partir de que conocimos al productor de nuestro disco, muy y llegamos a ensayar 6-7 veces por semana. Todos los días. Todos los días. Sí. Todos los días para llegar bien firmes a la grabación. Claro, porque también si quieren hablamos por la grabación. Va, ahora pásalo. Vamos a escuchar, me parece un momento para escuchar un tema del disco especiado. Un tema que ha sonado, ya uno de los que más me gustó también a mí. ¿Y quieren comentar algo en especial de este tema? En especiado. ¿Especiado por ahí, algo especiado? Sí, ¿no? Sí. Lo elegimos para abrir el disco porque la letra resume mucho lo que se va a hablar en el disco. Ah, mira. Que eso es lo bueno de lo que pasó en este álbum. Es la coherencia de todas las letras de las canciones que hablan del nombre Florida, de florecer. Sí. Y de que del es momento que pasó, de la banda. De encontrarte y darte cuenta que en realidad eso es lo que eras y que sacar. Acá estamos y vamos con esta. ¿Te gusta o sí, no te gusta? Un renacer al revés, sí, un sí. Vuelta. Y especiado es porque le ponemos, como que le dicen los yankees, spice things up. Bien. Porque en inglés se llama así. Bien. Especiado de Facecream, escuchémoslo. Mientras estoy en mi estado. demasiado de Facecream, del disco Florida. Y ahora sí, ya que hablábamos un poco del productor, Hernán Agrazá, del audiólogo, hablemos un poco de la experiencia. Fue el disco, ustedes tenían un disco anterior. Sí. ¿Hacía cuánto que habían editado? Y había salido en 2011. 2011. Ah, no mucho. O sea, el tiempito ya estaban pensando en grabar algo nuevo. Sí, sí, sí. Más que nada porque el primer disco lo grabamos de manera mucho más, si se quiere, casera. Uh-huh. Y me llevó mucho tiempo y en realidad cuando salió... ¿Primer disco? Sí, salió el disco, ya nos quedaba un poco viejo y teníamos ganas de grabar rápido. Claro. Y bueno, ¿cómo fue la experiencia? Fue increíble, la verdad que... lo que comentábamos de ensayar tanto, y eso fue porque el productor nos nosotros ya teníamos la intención de volver a hacer una banda en cruda, uh-huh, y lo más analógica posible. Y la primera charla fue: chicos, olvídense del autotune, olvídense de que vamos a editar nada, a cortar y pegar. Sí. Que el otro disco era casi muy... todo eso. Claro. PC. Sí, totalmente. Y ahora, como que la propuesta era. Van a tocar los temas en vivo y esa fue la propuesta. Para hacer eso es mucho laburo de ensayo, uh-huh, de saberte el tema dormido, dado vuelta, sí, con la izquierda, con la derecha, acostado, sentado, y te dan un banjo y lo tocas. Sí, obvio. Sí. Y eso fue mucho laburo, pero un laburo hermoso que es. Sí, sí. Te das cuenta que esa es la que va. Sí. Y nos vendieron otra cosa durante mucho tiempo. Sí, hoy veníamos hablando de eso. De que nosotros crecimos en el 2000 para adelante y eso de ir en casa lo hacemos, tengo un estudio en mi casa. Está buenísimo porque es la herramienta para grabar las maquetas. Para empezar, sí, es una herramienta más. Pero después te das cuenta que la realidad es otra. No, y además, después todo eso tenés que llevar al vivo y en definitiva no te suma. O sea, claro, sí. Puede restarte. No es la verdad. O sea, no sabes pisar, claro, tus canciones, por ejemplo. O sea, ¿cuál es el mérito? Sí, sí, sí. Si no, le decís a un amigo, vaya, que grave. O sea, claro, que tiene la pista. Claro. Y yo hago la mímica. No, sí. Ese sí, bueno, estamos muy contentos que creo que el piropo más lindo que nos dicen cuando terminamos de tocar es suena como el disco. Uh-huh. Y creo que es lo más lindo que te pueden decir como músico al terminar de tocar una canción, ¿no? Que lo que haces lo estás haciendo bien y como lo querés hacer y como lo dejaste plasmado. Como lo pensaste también. Ah. ¿Y cómo fue después el segundo paso, digamos? Después de grabar el sello discográfico y la distribución y todo eso que, bueno, viene conllevado o va de la mano también de la grabación de un disco. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo negociaron? ¿Cómo es que el disco está en la calle y bajo qué concepto, qué términos? Y que tiene una edición muy interesante. Voy a aprovechar también, sí, si pueden comentar sobre la edición, que está buenísimo. Bueno, este disco lo hicimos con... La gráfica le hizo un personaje de La Plata increíble, Valentino Tetamanti, que ha realizado gráficas para otras bandas de renombre de La Plata también, como Monstruo, El Mató... y un montón más. Nada, flasheamos con su laburo, dijimos, esto es un poco también lo que queremos mostrar. Y bueno, hicimos un póster que viene metido en una bolsita. Si quieren lo pueden ver acá. Viene un póster que viene dentro de una bolsita, una calco, ¿no? Esto como para que una vez que tenés el producto en la mano, poner el CD, pegar el póster en la pared, la calco en un vidrio y escucharle el disco, ¿no? Uh-huh. ¿Y la distribución la hacen ustedes del disco? Sí, sí, sí. Por ahora estamos nosotros vendiéndola tenemos puntos shows. de venta, en los shows. Sí. ¿Y si sintieron algún cambio en los shows a partir de que el disco empezó a circular? O sea, ¿ha empezado a pasar algo? Sí, esto, por ejemplo. Lo hablamos después. Vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar lo que es el corte, el primer... que tiene un video que le da el nombre al disco o viceversa, o al revés, es el tema Florida. Sí. Si quieren contar un poco cómo fue la grabación del video, que es bastante gracioso y está bueno. Fue lo mejor que nos ha pasado. Se entortaron de lo lindo. Sí, sí, la verdad que trabajamos, elegimos, por suerte pudimos llegar a Farsa, ¿no? Trabajar con la gente de Farsa, que no es nada fácil, sí, nada tan simple. Y conocimos a Berta, que es un grosso. Ajá. Y es un personaje, escuchó la canción, dijo, deme unos días, vino con la propuesta 0 a 100, hecha por él. Ah, mirá. Nos buscaron la locación ellos, fuimos a grabarlo y onda, dijeron, la única condición es que se ponga a nuestra merced. Te damos esta ropa, vos te vas para allá, vos venís para acá, te pones esto. Así, nos encantó, claro, la propuesta y cuando vimos terminado, está buenísimo. Parás de reírte, es un golazo. Sí, está muy bueno. Bueno, así que vamos a escuchar entonces Florida, tema que le da nombre al disco. Perdón, antes. Pues ya que dijiste que Fejken tenía el nombre antes de que exista la banda. Sí. ¿El nombre del disco estaba antes del tema o después del tema? Después del tema. Bien, escuchemos Florida de Fejken. Se iba a Florida. ¿Es el corte de difusión? Sí. Bien. Es el corte. Elegido por amigos, no lo elegí nomás. Claro, qué difícil. Bueno, Hernán también. Tendenció a eso. Sí, eso está buenísimo. Darle el disco a tres personas, cuatro, y decirle, ¿cuál te flasheó? Claro. Y coincidieron todos, así que. Y no se arrepienten. De hecho, Berta no. También. Ya teníamos elegido, pero elegimos igual, toma, te pasamos cuatro, elegido de ese tema. Ah, mira. También. Bueno, justo íbamos a meternos en las fechas que tienen por delante. Que son muchas. Un montón, sí. Y la verdad que está bueno eso, porque justo coincidió que sean banda del mes con un mes bastante activo. Sí, sí, ¿Tocaron la semana pasada? Tocamos el miércoles pasado, sí. ¿Y ahora qué tienen por delante? Tenemos este domingo tocamos en un evento por el Día de la Tierra, que se hace en La Plata. Es un evento para ir con todos los vehículos que no consuman gasolina. Ajá. Se llama el Green Day. Es un festival mundial que se hace, sí, en todos lados. Creo fue el Día de la Tierra. Claro, ¿no? Sí, claro, sí, se hace a partir de hoy, durante una semana, en distintos lugares del mundo, ¿no? Sí, sí. Como el Día de la Pachamama, sería. Claro. Claro. Sí, los chicos de Lone Brother, que andan en Lone, por Roller, nos invitaron otra vez a participar. Así que vamos a estar ahí tocando. Bien. Este domingo. Después tenemos el 2 de mayo acá en el bar El Emergente. Sí, en Gallo. En Gallo 333. Sí, en Gallo 333. El 3 de mayo nos vamos a Temperley a tocar en Cultura Sur, es un centro cultural. Buenísimo. Después el 12 de mayo tocamos en La Trastienda, porque fuimos seleccionados para la final del concurso de Rockba. El ciclo El Emergente, que es justo que... El Festival Emergente. Claro, claro. Es para ese festival. Sí, bien. ¿Justo el lugar donde van a tocar una semana previa? No, en realidad no, se llama El Emergente, es el ciclo del Emergente. Ah, el ciclo del Emergente, claro, tienes razón, sí. Después tocamos el 16 de mayo en La Plata con Parte Planeta. Parte Planeta, ha sido banda del mes en el Bicho Raptor. Mira qué bueno, qué injusto, ¿no? Parecemos que estamos viajando, che. Sí. Después el 17... No digamos que venías escuchando Swan, porque si no van a creer que... Estamos conectados. Mira que hace pocha que me pone mal. El 17 de mayo tocamos en Ramos Mejía, Santo Dio Benedetto se llama. Y el 24 de mayo en Volvemos a Gier. Eso ¿Está es bueno Gier como actualmente? Sí, está bueno. Ah, bien. Está bueno. Pues en un momento yo fui a ver bandas y era un desastre. No, no, está bueno. Ah, está bueno. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, eso todo, bueno, todo si lo quieres, pueden ver sí, en el Facebook, que obvio. Yo lo acabo de compartir ahora en nuestra fanpage del Bicho Rector. Bueno, chicos, tienen un montón de cosas por delante. Sí. Se los escucha bien y se están contentos, ¿no? Sí. Estamos contentos porque lo estamos disfrutando, que creo que es lo importante, ¿no? Eso es lo más importante, obvio. Disfrutarlo y pasarla bien y tocar, conocer bandas amigas. Hicimos un montón de bandas amigas últimamente que estamos compartiendo un show cada un mes. Sí. Nos cruzamos. ¿Y si persiste la camaradería entre las bandas? ¿O todavía está medio difícil? No, sí, está... Se está abriendo a poco. Pasa que también, ¿sabes qué? Depende de... Antes nosotros nos costaba mucho venir a Capital, pero depende también de la apertura tuya. Claro. Y obviamente cuando vas agarrando los caminos, entre comillas, correctos, sí. Se acercan también más la gente, sí, tenés más visibilidad. Obvio. De hecho, antes por ahí tocábamos una vez cada tres meses en Capital, claro. Y ahora estamos... Mucho y ya fuimos, el verano nos fuimos a Concordia. Claro. Estuvimos tocando en Entre Ríos también. La sí. Gente de allá increíble. Sí, la verdad que las bandas que puedan irse de gira, váyanse de gira, es la que va. Sí, sí. Sí, sí. Y ahora tenemos para irnos a Córdoba, para irnos a Santa Fe y para volver a Entre Ríos. Bien. Bueno, vamos a gira con ustedes. Dale, vamos. Ahora tenemos camioneta. Yo llevo la parrilla donde quieran. Dale, yo lo trago. Sí. Nos vamos a girar con Facecreen. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber estado. ¿Los links los pasaste? Ya los puse en el Facebook. Igual no, Facecreen sale en todas las redes. Sí. Sí. Bueno, nos vamos escuchando tu parte. Sí. Bien, gracias por haber estado. No, gracias, no, gracias a ustedes por darnos estamos el espacio. Que sea los éxitos. Vamos con Facecreen, tu parte, en el disco Florida. Mira las fáciles, tu cosa. El Bicho Reactor, 10ª temporada.